pregunté si me querías y empecé a escribirte una canción. Es muy difícil decir lo que siento. Escúchame. Siento y crece dentro, es por ti, deja.